qué poder encierras vino, que en mitad de mi tortura va suavizando el camino de mi horrible desventura. ¿Qué brujería o hechizo encierra cada botella para que su maleficio vaya borrando las brumas que me separan de ella? ¿Por qué me pones borracho y aumentando mi delirio me haces verla más de cerca? ¿Por qué esta fina tortura que me mata poco a poco? ¿No ves que me vuelvo loco? ¿Por qué no tienes hartura y cesas en tu tormento? Dame por Dios la locura, que no quiero el pensamiento.